Geeks y Geekettes, Trekkies y Trekkettes, Cobachos, Cobachas y Cobaches, bienvenidos a un viaje más de la USS Cobacha en esta misión Kobayashi Maru para reportarles los nuevos episodios de Star Trek, en este caso el episodio 8 ya de la tercera temporada de Lower Decks, que está bien chulito, así que no se ven a ningún lugar, nosotros arrancamos. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar USS Kobacha. Su continua misión explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún Kobacho ha ido antes. Así es, ya estamos en esta transmisión. Yo soy el Capitán Francisco Espinosa y como todos los viajes que hemos tenido está conmigo mi queridísimo primer oficial y comandante de comunicaciones, mi queridísimo Axel Alonso. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, estimado Capitán, aquí ya reportándonos al deber, pues para una platiquita, esperemos que con mucha sustancia, sobre lo último de Lower Decks. Es muy correcto. Fíjate que ya, ¿quién lo diría? Ya vamos en el capítulo 8, humano. Yo estoy que no me la creo. La neta, nos quedan 2 episodios nada más de esta tercera temporada. Ya tenemos una tercera temporada de Lower Decks. En un par de semanas, no, la semana, ¿para qué? No, el 28. Ya llega lo que sigue de la primera temporada de Prodigy. Entonces estamos cargaditos de cosas de Star Trek. Y la verdad es que me emociona mucho que haya tanto Star Trek. Me emociona mucho que haya tanto que contar con la banda y sobre todo que haya banda que nos esté escuchando y que se la pasa bien viendo Star Trek con nosotros, porque la verdad eso es un lujo y un honor. Capla. Capla. Exactamente. Vi que ya había alguien por ahí o vi mal. Un glitch en el transportador. A ver, déjame le presiono. Suele pasar, suele pasar. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ay, míralo. Es García por acá, ya listo para echar el chisme. El buen almirante que nos está acompañando, muchísimas gracias, Vale, por estar con nosotros. ¿Cómo estás, padre? Estamos, siempre es ganancia. Esta semana un poco triste es porque resulta que ayer derrotaron a la máquina del Cruzul. No es que no se viera venir, porque Cruzul esta temporada estaba en lugar 17 a media temporada, pero mira, llegó hasta el lugar 7 y compitió más de lo que muchos creían, y compitió más que el Santos, por ejemplo. Pero competir más que el Santos tampoco es... O que el Puebla, no, pero a Cruz Azul lo daban por perdida, así. No, y ya no hablemos de Chivas y Pumas, que ni siquiera llegaron a Liguilla, entonces mira. Y esos sí son equipos de beber, así te entiendo. Entonces, estuvo mamón porque le ganaron 3-0, pero va a sonar a pretexto babosón, pero le ganaron, pero es engañoso ese resultado. Te fuiste a ahogar tus penas en alcohol. Por su pollo, ahorita estábamos en sesión familiar justamente platicando al respecto, todos tristes, tratando de evitar por ahí que gente se fuera a desvivir, y lo logramos, todo bien hasta eso. Ah, qué bueno, es que esos dolores qué bueno, son qué gusto. Importantes. Sí, no, es complicado. Antes de que llegaras, yo la neta estaba esperando que llegaras a la charla previa al programa, porque aquí el buen Axel me estaba dando unas antojadas, mano. Resulta que Axel se fue a la feria del mole antes de este programa, entonces trae aliento a tradición. Y eso, okay. Eso. Bueno, mano. Yo esperaría que se lavara la boca antes de después de comer, pero mira, antes, cada quien no voy a juzgar. No quiero que se vaya todavía ese sabor. Es delicioso el mole de milpalta. Tú porque no sabes lo que es. Yo hasta cuando repito saboreo las cosas. Me parece justo y necesario. Así es, ya tenemos por aquí al buen Isaías Secundino que nos está diciendo hola, hola, hola. Isaías, ojalá le des like a este video y nos acompañes a esta transmisión y también, por supuesto, que la compartas con toda la gente que conoces que pueda estar interesado en saber un poquito más de Star Trek Lower Decks, que esta semana se puso bien chipocle. Ay, está apareciendo y desapareciendo nuestro primer oficial. Aquí lo veo todavía. Me parece bien. Sí, no, de que está, pero está haciendo cosas de los transportadores, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy con el episodio de Lower Decks. Y pues bueno, muchachos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Ahorita vamos a arrancar tantito leve, ¿no? Esta semana, por distintas circunstancias, no tenemos agentes temporales, pero vamos a darle con tocho a la bitácora de la semana. Qué bella cortinilla, mano, qué bonito. Cuéntenme rápidamente y sin spoilers, ¿qué les pareció este octavo episodio de Lower Decks? Crisis. No sé qué. Crisis to Paradoxus. Ajá. Este episodio me gustó poco menos que los anteriores. Lo que pasa es que para llegar yo a este episodio, previamente tuve que chutarme tres capítulos de Lower Decks antes, que no había visto, que es justamente el de Crisis Point 1. ¿Sí es Crisis Point? Sí, ¿verdad? Sí, que es el penúltimo de la primera temporada, y luego aparte me chuté los primeros dos de la segunda. Entonces, como que en este vorágine de, bueno, con esta malteada, con todos estos episodios que me chuté, a lo mejor ya está un poco empachado, y resulta que, pues, a diferencia del mole de Cacahuamil, ¿por dónde dijeron que era? De Santa Marta, ¿no? Mi palta. Algo así de esos lugares por allá. A diferencia de ellos, a lo mejor no me convino tanto repetir, y este episodio en particular estuvo bien, pero no me encantó tanto. Es que, y aparte, el de Crisis Point está bien perro, o sea, es buenísimo este episodio, y tener una secuela, bueno, pues eso sí, funcionó muy bien como secuela, sobre todo secuela ochentera, de los ochentera, noventera, esos que en segundas partes nunca fueron buenas. Entonces esta, no es que no sea buena, nada más que me tocó verlo junto con nosotros, entonces por eso creo que quedé un poquito decepcionado. Un poquito tal vez es la división de tramas que hemos estado viendo, ¿no? El buen Javier Sauro nos saluda y nos dice: buenas noches, querida tripulación del Cabrísimo Maru, queridísimo hermano, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, tenemos por aquí en el chat desde la lejana región de la Patagonia Argentina, nuestra queridísima embajadora científica María Dax, que nos dice: hola chicos, hola María, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañes. Si ahí por ahí nos puedes decir qué te pareció este episodio, cuáles son tus primeras impresiones, estaría excelente, María. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Axel, ¿qué te pareció Crisis Point 2? Pues mira, yo también coincido con Vale en que no es mi episodio favorito de los recientes. O sea, no diría que es el peor de la temporada, pero sí digamos que este sí me gustó, y creo que hubo desarrollo de personaje interesante, que lo podemos platicar más adelante. Bueno, lo vamos a platicar más adelante, pero sí creo que, o sea, creo que sí es una secuela y no es tan buena como la primera y no es tan efectiva como la primera, pero son muy conscientes de eso. Entonces también el episodio como que cae mucho en vamos a hacer chistes de que las secuelas nunca son buenas, y digo, siempre se agradecen esos chistes, pero pues ya sabías por dónde iban los tiros, ¿no? Digo, el final me gustó, y creo que ya cuando te explican cierto elemento fundamental para el episodio, ya como que dices, bueno, no es una buena secuela, o no es tan buena como la primera, pero tiene su motivo y su función, y están pasando cosas interesantes a personajes que quieres, ¿no? Entonces eso sí me gustó mucho, además de cosas que ya ocurren rumbo al final, que sí me tuvieron emocionado, emotivo, muerto de risa e intrigado por lo que viene. Entonces, pues sí, el final se me pareció muy bueno. Pero sí, creo que sí son muy conscientes de que pues es una secuela y pues que no iba a ser como la primera. Y también creo que aquí se nota de que McMahon estuvo en el cuarto de guionistas de Rick y Morty, porque pues es como uno de estos episodios muy conscientes de que están repitiendo una fórmula, ¿no? Como los de televisión interdimensional. Oye, pero fíjate que, interrumpiendo un poquillo ahí la idea, Pero es que justamente la semana pasada también vimos una secuela. Y digo, no, fue una secuela sin repetir fórmula, o sea, sin repetir tropes, pero fue una secuela chingón. O sea, creo que aquí todos teníamos. Creo que ha sido mi capítulo favorito de la temporada, a pesar de estar con poca presencia de nuestro club regular. Entonces, sí tenemos también el ejemplo de la semana pasada, que fue buenísima la secuela, y aquí tenemos una que aparte te anuncian que es secuela, y es como... incluso los chistorines, digo, me imagino que a lo mejor a Francisco le habrá... Bueno, no, eso es spoiler todavía. Bueno, sí me gusta lo que pasa con Tandy. Me gusta el desarrollo de Tandy en esta... Digo, sin spoiler, pero... Entendí ella. Es que está muy consentida. Sí, es que yo creo que ese es el tema con este episodio. Todavía sin entrar en spoilers, como que la obligación del gimmick de vamos a hacer Crisis Point y vamos a hacer lo que hace un Crisis Point, que es un episodio en donde referimos a esto. Eso es también lo que empapa todo, ¿no? Tenemos que hacer el gimmick. Es que creo que justamente el grave problema que tiene el episodio es que en realidad no es una secuela. El chiste es que Boimler hizo una secuela de la película de Mariner, pero en realidad nunca vemos la pinche película, o por cachitos, y lo interesante es ver cómo están reaccionando a distintas cosas los personajes que a mí me parece que funcionan. Coinciden que no es el mejor episodio de la temporada, pero es que lamentablemente ya tuvimos el episodio de la temporada, el episodio anterior, una redención matemáticamente perfecta, es de nuevo ese el episodio de la temporada, pero... Pues bueno, creo que tampoco desmerece tanto. El buen Isaías Secundino nos dice que a él le gustó mucho este capítulo porque cree que funciona muy bien tomando en cuenta el contraste entre Boimler y Mariner. Ya platicaremos un poquito de eso. Gracias, Isaías. Y María Dax nos dice es que este capítulo estuvo bien, pero no fue genial como el anterior. La trama es simple. Por un lado tenemos a Tendi, que quiere ser capitán, y Boimler está buscando el significado de la vida. Isaías nos dice que, por ejemplo, a él se le hace perfecto que la trama de la película sea un desastre que cambió constantemente porque está insegura de sí misma intentando probarse, justo como Brad. Y María nos dice que pasan muchas cosas, pero que no son significativas. Es un mar de referencias de películas que vimos y que no vieron la luz del día, como la referencia de matar a Kennedy, que era una idea de Gene para una peli, entre otras tantas cositas. De hecho, uno de los puntos que hubo, una de las pláticas que hubo esta semana para agentes temporales era ver algunas de las películas, porque están casi todas referenciadas. Hay partes de Generations, de The Motion Picture, de Search for Spock, de todas, de Misión Salvar la Tierra, que es la favorita de María. Ya nos decía por ahí que la cuarta película de Star Trek es su consentida, y pues bueno, sí está llena de referencias, pero... ¿Qué les parece si hacemos un recuentito de lo que pasa en la serie, en el episodio, para que podamos platicar con la gente, qué nos va pareciendo conforme lo vamos contando? Querido Valentín, ¿te quieres arrancar con los primeros minutos de este programa? Dije, ¡ay, cabrón! No soy tan bueno para tenerlo así en memoria, pero a ver... empezamos con una secuencia de lo cubierta, si no estoy mal, y por alguna razón Boimler dice que deberíamos de hacer esta secuela porque él está muy contento de lo que de cómo él desarrolló todo, básicamente agarró todas las bitácoras personales de toda la tripulación y las metió aquí. Entonces tiene dobles exactos, o sea, dobles digitales y de toda la tripulación de las cerritos. Entonces puede armar sus propias películas con ellos, con esos personajes. Y antes de empezar, le mandan llamar a la oficina. No vemos para qué, pero ya cuando regresa como un poco consternado el muchachón. De hecho, regresa cuando están terminando los créditos de la película, porque esta lo cubierta incluye créditos y todo el despapalle. Y ahí hubo por ahí una puya muy directa al tema del Spock viejito en la serie, en las películas de J.J. Abrams, que me imagino que adoró Francisco. A mí me pareció divertido, sí, señor, pero a mí sí me gusta. Sí, lo imaginé. A mí sí me gusta, sobre todo la primera de Abrams, y creo que las otras dos ya están de hueva, pero la primera sí me gustó. Bueno, a mí me gusta mucho también. Entonces, empieza la película y por alguna razón el Boimler, si hay una razón, nada más que todavía no nos la dicen, empieza a querer cambiar la trama, o sea, a pesar de que él tiene una trama en la que involucra a una doctora bien sexy que obviamente está súper enamorada de él y cosas así por el estilo, ni siquiera voltea a ver a este personaje, y como que él quiere ir a descubrir el significado de la vida en esta holocubierta. Entonces aprovechan como para dividir, para tener las dos tramas que solemos tener en estos episodios. Entonces, por un lado se nos van Tendi y Rutherford, se nos van a seguir la película de verdad, y Tendi queda como la capitana principal, mientras Mariner y Boimler se van a seguir la improvisación del buen Boimler de que quiere ir a revisar qué onda con esta madre, ¿no? Y esos serían los primeros minutos, no sé si alguien le quiere entrar, porque neta, para irme acordando. Me parece bien. ¿Qué te parecen estos primeros minutos, querido Axel? Cuando sacaron el sneak peek de esta temporada en alguna de las convenciones en donde han estado, pues justo como que no entendía, sacaron el adelanto de este episodio, y ya como de regresa William. Y no, pues resulta que esta era como la versión en película, así que la versión en película de Boimler, que es un capitán muy intrépido, bueno, de Brad Boimler, no de William Boimler, y justo me gusta el gimmick de volver a hacer la película. Mariner pues es la que está molesta, ¿no? De por qué una secuela a Rise of Vindicta, si ni siquiera sale Vindictas, ¿no? Entonces, porque pues Vindicta murió, ¿no? Y dice, bueno, aquí dicen, pues esto va sobre la flota, ¿no? Esto aquí no importa Vindicta, pues es distinta película, distinto villano, ¿no? Pero justo mientras están en el inicio de esta holopelícula, Boimler sale. Y pues como dice Valentín, ahí es algo que va a ser relevante para después. Ya una vez que están ya en la película corriendo, se dividen en dos, ¿no? La expedición. Tendi con Rutherford, y además las versiones holográficas de la tripulación del puente de las Cerritos, es decir, la capitana, su primer oficial, Shax, y la doctora Tana, pues se van a viajar en el tiempo. Porque justo el MacGuffin de esta película es un cronogami, una cosa de origami hecha de tiempo, entonces permite que el tiempo se doble en sí mismo, y pues vamos a tener, Boimler había pensado en una película de viajes en el tiempo, ¿no? Como pues eso, ¿no? De que incluso pues los agentes temporales dicen, nadie rompió el tiempo tanto como James T. Kirk y su tripulación, entonces pues tenemos una aventura de viajes en el tiempo. Ahí se divide Tendi y Rutherford, en estar saltando en el tiempo buscando el MacGuffin, y como que estar regresando, digamos, momentáneamente y en ciertos momentos a lo que originalmente era la película. Y por el otro lado tenemos a Mariner y a Boimler desviados de la trama principal, porque alguno de los NPCs del holodeck pues le dijo a Boimler algo tiene todas las respuestas, y Boimler, necesito el significado de la vida, y pues se desvían. Ahí se encuentran a un personajito llamado Nick Knack, y además a un background, un cuate que da información de fondo, pero pues que Boimler le termina creyendo, pero pues se nota que la holocubierta va improvisando, porque pues nada de esto estaba escrito. Entonces pero pues Boimler está comprometido con dejarse llevar por los NPCs, que supongo que muchos jugadores de estos juegos de mundo abierto se identificarán con eso. Entonces eventualmente eso lleva a una misión de la que pues Mariner se harta y se va, ¿no? Y dice, oye, estás arruinando mi película, estás arruinando el Vindictaverso, entonces yo, ¿sabes qué? Yo me voy. De todas maneras yo tenía que irme temprano porque tenía reunión con Ransom, y pues se va. Y pues en la reunión con Ransom, pues Ransom la felicita porque a lo largo de la temporada sí se ha comprometido con seguir en la flota, y dice, güey, estás haciendo un gran trabajo, te felicito sinceramente. Y de repente le dice, oye, ¿cómo está este Brad? Porque pues yo le di una información muy delicada y pues sé que estuvo contigo, ¿no? Y pues está, y pues justo le revela este ransom a Mariner de que William Boimler, el duplicado de falla de transportador de Boimler, el que se creó por accidente cuando este Boimler salvó a los tripulantes de la Titán cuando estuvo con Riker, que además le pasa algo que también le pasó a Riker, entonces pues justo que resulta que su duplicado se murió por una fuga de gas. Así que él justo estaba más alto en el rango en la Titán, era un oficial con cuarto, y que pues una tubería se rompió en su cuarto y murió en la noche. Y pues justo él, que haya sido una muerte tan mundana, pues deja impactado a este Boimler, y justo por eso entró como en este modo tan existencial cuando regresó al habla cubierta, ¿no? No sé si quieres seguir tú, Francisco, o yo me sigo. No, pues más que nada era, ahorita creo que donde nos quedamos estamos bien, nada más es como comentar qué nos pareció, qué nos gustó de este principio. Por ejemplo, a mí me encantó de este inicio toda la interacción entre Boimler y Mariner, que bueno, siempre es deliciosa, pero aquí me encanta porque además es Mariner haciendo metacomentarios acerca de plots y de tramas y de tropos, como decía Valentín. De pronto dicen, Tendi es la que dice, a menos que viajemos en el tiempo y se cree otra línea temporal y salgan otros personajes que son los mismos, pero en otros, lo cual no tiene el más mínimo sentido científico. Que es obviamente una pullita a J.J. Abrams, es un chiste de acerca de eso, de los cuales está plagado este episodio. A lo mejor no los caché todos y por eso no los disfruté. Pues es que creo que sí, este ha sido de los más referenciales de los últimos de la temporada, Creo que después del segundo, me parece, en realidad no ha habido tanta referencia, incluso el de Deep Space Nine, que tiene varios chistes de la serie, en realidad no tiene tantas referencias a lo que vimos en Deep Space Nine, pero tiene sí está cargadito de cosas, y como digo, sobre todo a las películas, todo lo que están viviendo en el holodeck, Tendi y incluso Boimler tiene que ver con alguna de las películas, pero no, eso me gustó mucho de esta primera parte. Y sobre todo el interés que se le ve a Mariner por Boimler, ¿no? Desde que regresa a la locubierta después de las noticias y se le ve apesadumbrado y mal, ves que Mariner sigue con él, sí para seguirle molestando de que lo que escribió estaba del asco, pero también porque de pronto se está preocupando por él, y cuando él decide seguir a este profeta, no profeta, sino un seguidor de un profeta que creo que se llama Hanabi o algo así, Es muy interesante cómo lo sigue para ver que esté bien, para ver que no le pase nada, y eso a mí me gusta mucho de esos primeros minutos. A ti, Valentín, ¿qué te parecieron esos primeros minutos? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Pues, digo, en general, ahorita no recuerdo muchas cosas que me gustaran en particular, no que me disgustaran, pero no, o sea, sentía nada más que estaba avanzando la historia. O sea, como que tenemos que llegar al punto en el que se separan, tenemos que llegar a esto, y no había algo que, no había un chiste que yo recibiera, al parecer. Yo, ahorita que tú mencionas que a lo mejor hay más, yo la verdad caché el de J.J. Abrams y la referencia visual a Star Trek de Motion Picture, que son este arco iris de fondo. Entonces, eso sí caché, pues, que el cuando aparecen los títulos, pues es referencia visual a la película, ¿no? Que siempre se me ha hecho medio feyullillo ese arcoíris. Perdón, yo no soy muy fan de Star Trek en general. Entonces, no, es como que ese no era mi hit. Pero también es muy icónico. Entonces sí fue así como que, ah, mira, ese sí lo caché. Para mí el capítulo, cuando se empieza a poner bueno, es ya como a la mitad o después. Primero, cuando Mariner ya sabe qué onda, qué es lo que pasó con Boimler. Y segundo, cuando Tendi habla con Rutherford así bien, así de corazón a corazón. Que Rutherford, por cierto, cada vez le voy agarrando más cariño. Creo que me ha faltado ver algunos episodios. y el vato es este momentito en el que en el primer episodio cuando dice, ay, o sea que le puedo ir con mi jefe y decirle exactamente qué es lo que pienso sin tener ninguna, sí. Y me va para decirle que pues básicamente que lo adora, es el mejor, ¿no? ingeniero. Es el mejor ingeniero con el que he trabajado. Entonces, güey, qué tierno. Pero creo que, o sea, le voy a dar, no es que a Rutherford, pero sí te digo, para mí es hasta la mitad del episodio cuando sentí que empezaba el chismecito chido. Bien, entonces a ti, Axel, ¿qué te parecieron estos primeros minutos? Insisto, ¿qué te gustó, qué no te gustó, qué cómo lo sentiste hasta ahí, hasta el momento en el que Mariner se entera de qué pacho? Pues mira, me pareció que justo se esforzaban demasiado como por decir, ah, mira, estamos repitiendo lo del episodio de la primera temporada, ¿no? Digo, eso, ¿no? O sea, creo que son referencias que ahí sí no funcionan para alguien que no esté tan clavado con la franquicia, o sea, aunque no haya visto, digo, yo no he visto las películas, digo, solo he visto La Ira de Khan y La Búsqueda de Spock. Ah, bueno, y la primera sí también. Entonces creo que eran los chistes que si cachaban me hacían más risa, ¿no? O sea, de hecho, pues algo que vamos a hablar más adelante, me gustó por ese guiñito a una cosa como tan cotorra de una de las películas. Pues digo, eso como que eso me gustaba, pero decía, no sé hasta dónde valga por sí solo, ¿no? Entonces, digo, también como que al inicio sí me quedó un poco extraño como esto de por qué el cambio en Boimler, y yo la verdad es que decía, no, pues a lo mejor le dieron una mala noticia de su rango, alguna cosa como de su arco de búsqueda de ascenso y reconocimiento. Entonces, digamos, no sabía por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Pues Rutherford, pues este episodio no está como en el Deep Space Nine, ¿no? Nada más siendo muy entusiasta por todo, y eso pues me encanta por su actitud, pero pues sí, digo, supo a poquito, y más bien, pues digo, Tendi, como que justo al inicio, en esta primera mitad no sentí que hubiera mucho desarrollo, salvo ese misterio de Boimler, ¿no? Entonces como que eran situaciones basadas en las películas, pero no terminé de entender como por qué me tenía que importar y justo era algo como que pasaba en Vindictas, ¿no? Que entendías que en qué estaba sustentado en la vida de uno de los tripulantes, y ahí veías, ¿no? Pero poco a poco te ibas enterando de cosas de los demás, ¿no? Que Tendi odia el estereotipo de los Oriones, que Rutherford ama a su jefe. Entonces, porque aquí todavía no sentía esa carnita, pero no iba mal. O sea, digo, no me parece malo, pero sí creo que es la parte más floja. Más o menos coincido, creo que sí es la parte en la que avanza la trama, pero creo que sí los settings que se tardaron en avanzarlos, ¿no? La obsesión de Boimler por este profeta extraño que de nuevo, como bien mencionaba Axel, se veía que la Holodeck, no, fue Vale, que la Holodeck dijo que la Holodeck estaba como improvisando y se notaba mucho que no iba a ningún lugar, ¿no? De pronto creo que se estiró un poquito. Pero, por ejemplo, la parte de Tendi y Rutherford, sobre todo ya para la segunda mitad, me encanta, que es lo que vamos a hablar ahorita, porque después de que Mariner se entera de lo que está pasando, regresa a la lo cubierta a hablar con Boimler y se encuentra con que él ya está prisionero en una nave. No me acuerdo de qué, porque según esto hubo ahí una traición extraña con el profeta que estaba siguiendo, y Mariner lo ayuda a escapar y toman la nave. Es como todo un rollo ahí, y es parte de la catarsis que necesita hacer Boimler. Y por otro lado, Tendi, que de pronto estos saltos temporales están raros. Por ejemplo, vemos estas motos que la neta es que están bien chidas. La neta es que me gustó mucho esta secuencia de acción tan, tan poco usual en Lower Decks. Y sobre todo, además, que ver a Tendi en acción como una superheroína está increíble. Y ahí también por ahí un chiste de nadie gritaría en estas motos si Boimler está todo, o sea, de está increíble, que esa es la dicotomía que vamos a ver en el resto del episodio. Cuando Boimler le deja a Tendi como encargada, como capitán de la misión, Tendi se lo toma súper en serio, ¿no? Para ella es como una prueba, más que un juego, como tendría que ser en la holocubierta, mientras que Rutherford está gozoso, está divertido, está tomándoselo todo a chapuza. Viajan a los 80, me parece, para tratar de salvar a un embajador de una raza moluscoide, y y se topan con unos punks muy a la cuarta película de Star Trek, y ves a Shax haciendo su trabajo maravillosamente. Esa escena también me gustó mucho. No, no, por favor, nosotros no queremos. ¡Pum! Testigos. Me pareció un chistazo. Y Rutherford Rutherford quitándoles la ropa. Y te digo, güey, estamos en una misión. Sí, pero esto es lo divertido. Mira, vamos a quitarle la ropa. Y se pone el pantalón. Este pantalón no me queda. Necesitamos un pantalón más grande. Es como muy divertido. Después viajan a la fundación de la Federación, que es obviamente un guiño al último episodio de Enterprise. O sea, tiene varias cositas, pero lo divertido de esa parte es eso, ¿no? Ver la seriedad de Tendi en llevar a cabo una misión imaginaria, ficticia, inútil, y Rutherford disfrutándolo hasta que descubre por qué es importante para Tendi, ¿no? Porque Tendi le dice, es que esto es lo que yo quiero hacer, o sea, yo quiero ser capitán en la flota. Y entonces Rutherford cambia totalmente de papel y se vuelve este personaje que totalmente apoya a Tendi, y creo que por primera vez estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes decían, que los están chipeando durísimo. Yo la neta es que creí que iba a ser más bien una relación de amistad, y no, en este episodio se ve que hay algo más, a diferencia de a mí Mariner y Boimler me parecían más una pareja chipeable, y no, resulta que estuve equivocado. Dime, Vale. Yo no opinaba eso, muy al principio sí, o sea, los primeros episodios que vi de Lower Decks sí parecía que los iban a poner como parejitas, pero creo que eso se diluyó rápido, e incluso ahorita, a lo mejor de parte de Tendi, pero o será porque vi a Rutherford muy pegadito con su jefe de ingeniería en el otro episodio, que dije, ¡ay! Rutherford es gay, no había cachado, bueno, no sé, a lo mejor es bisexual, o pansexual, vete a saber, pero yo lo shippé más con su jefe de ingeniería que con Tendi. Ah, su jefe es la neta. Ojalá llegues al episodio donde te cuentan el origen del jefe de ingenieros. Ah, ¿tiene un origen? Tiene un origen, el jefe de ingenieros es una belleza. Soy muy fan del jefe de ingenieros. Y de hecho, y me agrada que solo sean compañeros, que sean amigos. No sé, sí se me haría un despropósito que tuvieran ¿cualquiera de ellos? Sí, me agrada que sea un equipo, que sea un equipo de compas nada más. A mí me late también, pero sí creo que hay ahí cierta dinámica entre Rutherford y Tendi. De verdad yo no la veía, en serio yo creía que era más Mariner y Boimler. Pero en este episodio sí creo que sí hay una, no sé si un interés, pero sí una emoción más profunda en Rutherford. Y eso la neta es que sí me gusta. Creo que podrían hacer una muy buena pareja. Y los que sí lo chipeaban era mi querido Axel. No sé si sigue ahí o está muteado nomás. Está muteado y a lo mejor fue por otro. A lo mejor fue hacer de la pis. Podría ser, pero bueno, fíjate, lo que es la referencia que sí caché aquí, que no tiene nada que ver con Star Trek, es la de Mad Max, ¿no? O sea, esta pequeña escenita de las motos es una persecución non-stop que a mí me recordó completamente Mad Max. Digo, creo que nada más falta el vato loco así pegado al tráiler para ello. ¿Algunos comentarios? Ah, perdón. Sí. No, nada más, creo que es parte de lo padre del episodio, que al abrir a la puerta a que es una secuela totalmente fusilada y un montón de cosas, te da estos chances de jugar con varias cositas, y creo que la verdad es que a mí me pareció que lo hacen bastante bien, y sobre todo eso, ¿no? Que termina siendo divertido, porque cuando enfrentas a un personaje totalmente serio con un personaje que tú se lo está tomando a WhatsApp, siempre hay una interacción ahí bastante entretenida. Pero sí, vamos a ver aquí lo que nos están diciendo, que el buen Javier Saurio nos cuenta que avanza un poco a los personajes, pero la trama de Boimler es muy breve y no alcanza plenamente una resolución emocional creíble. Es muy probable. Isaías nos dice que lo de los punks lo mató de risa. A mí también es que fue muy, muy divertido. Creo que me mató más de risa más Shax, pero fue muy divertido. María Dax nos dice que... Mande. Ese chiste que en los subtítulos le pusieron Chucho o Checho, algo así, Ese me pareció más un tipo de humor de Teen Titans Go, que es más por la repetición y por estar tan comprometidos con el chiste que al final sí me dio risa. Al principio era como, ya como a la tercera o cuarta, ok, sí, es gracioso. No, y el girito que le dan a Nick Nack sí está chistoso al final, ¿no? Entonces, sí, como que te termina conquistando. La revelación del tercer acto. Sí. De que no quedó cierta cosa fuera de la trama. Exacto. Axel, ya que estás de vuelta, dinos, por favor, tú que sí estabas chipeando Rutherford y Attendi, ¿qué opinas de la malsana opinión de nuestro querido amigo? Pues yo sí sigo opinando que digo, yo creo que van lento, porque además yo creo que como que todos en la flota son, o sea, pues están muy enfocados en su trabajo, entonces creo que Tendi Rutherford sobre todo, pero yo sí lo sigo chipeando. Digo, también el episodio de Deep Space Nine, como que ese final como de los dos ahí como que hablando de la historia Orión de Tendi, me gustó, y aquí creo que también siento, digo, igual y puede ser una amistad, ¿no? Solo una amistad muy comprometida, pero yo sí creo que la serie va encaminada a juntarlos, ¿no? Pero pues me recuerda un poco a Fitzsimmons en Agentes de S.H.I.E.L.D., que tardó como, que primero eran como buenos colegas, pero justo eventualmente se dan cuenta que son muy buenos colegas en todo, entonces ahí va surgiendo un romance y ya las cosas pues se vuelven a serie de superhéroes, pero me gusta como cómo iban construyendo, entonces me recuerda un poquito a Fitzsimmons, pero pues digo, habrá que ver por dónde van los tiros, ¿no? A los que sí de plano no chipeo es a Mariner y a Boimler, y creo que gracias a Jennifer ya quedó zanjado, entonces yo creo que eso no estaría interesante. En el futuro no hay etiquetas. En el futuro, quien se cuesta con quien quiere, tiene las razones que quiere, mientras sean honestos, porque la verdad nos hará libres. Ah, no. Y digo, y como ellos dicen que tienen esta dinámica como Spock y Kirk, pues a lo mejor digo, igual, y Spock y Kirk también, algún punto de amigos. En algún momento dijeron, sí, pues mira, sí, cómo no. Compa, y si nos besamos así nomás de amigos. Exacto, así de compas. ¿Cómo se llamaba el robotcito? ¿Honey qué? ¿Honey qué? ¿Quién? Peanut Hamper. Ella nos demostró que no hay etiquetas en el futuro. ¡Ah! Tenías que recordarme ese momento. ¡Ah! Dice María que Mariner y Boiler son hermanos. No sé, yo te lo juro que hasta muy recientemente yo los estaba shippeando, yo creí que ahí había algo más. También nos dice, es que Rutherford y Tendi sí lo veo, Mariner y Boimler no. Dejen a Mariner con Jennifer y a Boimler con una nave. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres? No seas así, solo Kirk tiene una relación con su Enterprise. O puede ser también María nos dice, puede ser como la Discovery. Puede ser. Dice nuestra querida María Dax que le gusta que tengan su versión de las hermanas Duras. Sí, está muy bien. Eran las romulanas que vimos al principio, que las hermanas Duras originalmente son Klingon, y dijeron que fueran romulanas, lo cual estuvo bastante interesante. Nos sigue diciendo María que no sabe ustedes, pero a ella le pareció raro que Boimler diga que conocer a Sulu, porque al final estuvo bien interesante, hubo unas revelaciones ahí muy bonitas. María nos dice que el dios que encuentra a Boimler, esa montaña, o eso era la idea original de la peli, donde van a buscar a Dios. De Motionless Picture, querida María. Sí, se me ha olvidado, esa escena es muy buena. Sí, como de güey, es el avión de los hermanos Wright. ¡Esto es un fraude! Está muy simpático. ¿Qué? Dice María que en la flota cuando tienes problemas psicológicos no vas a terapia, vas a jugar rol. ¿Mande perdón, Axel? ¿Axel? ¿Qué pasó? No sé, creo que se enojó porque lo interrumpí. Don Axel, a lo mejor ahorita está así todo... ya, pero ya te escuchamos. ¿Qué decías, compadre? ¿Axel? No, tú, Francisco, vas. Yo ya no iba a complementar algo que estaban diciendo. Por favor, por favor. Es que ya se me olvidó, muchachos. Pero sí, para no volvernos a cruzar, nos dice María que en la flota, cuando tienes problemas psicológicos, no vas a terapia, vas a jugar rol. Me me parece muy cierto. Y dice que Rutherford es de esos jugadores de rol que no entra en personaje. Es correcto, es correcto. Y ¿sabes qué sería lo divertido? Que de pronto yo lo estaba viendo y fue así de, yo sería Tendi y seguro que mi queridísimo Valentín García sería Rutherford, lo cual sería muy interesante, la verdad. Y no hemos censurado a nadie, dice que estamos censurando a Axel. No, señor, él solito, creo que el molito le cayó mal. No, la conexión de internet. Maldito internet. Ese se edita, bueno, ahorita que llegamos a la escena de la montaña lo digo. Exacto. Es que justamente después de esta revelación de Tendi, tenemos ya el final donde... Rutherford llega al fin a conocer a este gran profeta llamado Hanabi, me parece, y descubre que en realidad es el avión de los hermanos Wright sobre el cual se fueron plantando un montón de cosas, y está muy enojado y se termina desmayando en el holodeck y termina entrando a una granja donde vemos un buzón que dice Kirk. Yo la neta ahí sí miren, consiguieron a Shatner. Y no, cuando llega a las caballerizas, el que está ahí es nuestro queridísimo Capitán Sulu, George Takei, que Bumler le dice, ¿A poco Kirk? No, él está de viaje, ese hombre no lo puedes parar nunca. Y dice, bueno, pues todavía mejor, di cuenta del Capitán Sulu, no sé qué. Y ahí se ponen a hablar y obviamente Sulu le da como una respuesta filosófica, muy simpática, y es cuando despierta ya en la enfermería, donde le están esperando todos sus compañeros para ver cómo está, cómo sigue, y él dice, no, pues es lo que hay, ¿no? Tengo que lidiar con la tragedia, tengo que entender que el sentido de la vida se lo voy a dar yo, y vámonos, ¿no? Obviamente toda la escena con Kirk y Sulu es una referencia a Generations, hasta lo mencionan, estoy en el Nexus, que es parte de Star Trek Generations. Y después vemos que en realidad William Boiler, chan, chan, chan, chan, no andaba muerto, andaba de parranda, porque lo reviven de su ataúd, le dan un badge negro, muy representativo de algo que se llama la sección 31, y William Boiler, nada tonto, les hace la pregunta que todos los fans hemos tenido desde Discovery, oigan, si somos una división secreta del Starfleet, ¿por qué tenemos un badge tan claramente obvio que somos una división aparte? Y dice, ¿te puedo volver a matar? ¡Ah, no! Está bien, me gusta el badge. Y así termina este episodio de Crisis Something 2. ¿Qué les pareció el desenlace, querido Axel? Cuéntame. Pues ya. Me pareció... Creo que el desenlace es lo que más me gustó del episodio. Digo, la trama de Boimler y Mariner me da mucha risa todo lo de Kitija. O sea, desde cómo descubren la pista de Kitija en las arrugas del NPC, hasta cuando llegan con Kitija y como el breakdown de Boimler. Y justo el chiste del nombre de Kitija, pues que esa referencia la entendí y me gustó. Por el tema con de Star Trek The Motion Picture, ¿no? El tema de dile Picker. Motionless, no tengas miedo. Como fan tienes todo el derecho de decirle Motionless Picture, porque si la sufriste, tienes todo el derecho de decirle Motionless Picture. Bueno, sí. Perdón por no poderme burlar. Pues vela para que te burles, aguántala, a ver si puedes. Me río en una escena de 4 minutos sobrevolando la Enterprise. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Creo que no, sí. Mami. Ok, por eso fue el mame ya. Ah, sí. Pero aquí, o sea, me gusta también ese chiste, digo, que además como meme, creo que, o sea, desde antes de que existía el término meme, esa revelación de Bigger en The Motionless Picture, ya, o sea, yo me acuerdo de Futurama que tenían Vijayna, creo que el robot, que también era una placa embarrada, malentendida, como justo como en el giro de The Motionless Picture, Y aquí me dio risa y además eso, ¿no? O sea, si en la otra era la sonda Voyager, pues aquí es la Kitty Hawk de los hermanos Wright. Entonces me encanta ese chiste. Pero además, cuando cierra el final, o sea, ya cuando están reviviendo a Boimler de que se desmayó en la cubierta, de repente es como de, güey, te desmayaste y estabas gritando cosas sobre los hermanos Wright. Eso me dio mucha risa. Pero eso, ¿no? De que Boimler entró en un ataque de pánico, de ansiedad por lo de su duplicado. Porque dice, pues era un duplicado más exitoso que yo. Digamos que pues era alguien que vivía mi sueño y que tenía éxito en una de las naves como más emblemáticas de la flota. Y murió en una muerte sin sentido. Y entonces, digo, eso me gusta. Y pero también que esto lo lleva a un colapso, ¿no? Y de que, pues, sí, y además el remate de la doctora Tana de, oye, estuviste clínicamente muerto por deshidratación en la cubierta, eso me dio mucha risa. Y la trama de Tendi y de Rutherford, bueno, también tiene como detonado a la doctora Tana, a que muere su versión holográfica. Pero me gusta que ya es el punto de quiebre en donde justo Tendi y Rutherford ya ve, o sea, de que Tendi dice, me estoy tomando esto muy en serio, y Rutherford es como, güey, yo estoy aquí divirtiéndome, ¿no? Como igual que él en la Deep Space Nine, como él gozando el momento, ¿no? Entonces como que me gustó ese punto, o sea, ese choque que está muy basado en sus personalidades, porque además en esta Tendi capitana vemos mucho el Tendi cuando acepta su yo Orión. Entonces me gusta eso, o sea, que sí tiene las habilidades físicas para ser una capitana, y me gusta eso, ¿no? Y ya como la conversación que tienen ellos dos se me hace como muy bonita, y pues ya el cierre, digamos, aquí pues no da para mucho, solo que sabemos que pues Tendi ya está en este viaje de convertirse en oficial y eventualmente en capitana, y pero lo de Boimler, pues también muy muy simpático, pero pues también con esto de que él y Mariner es como de no, esto es una historia sencilla, justo esto fue una, sabes que no es tan buena como Vindictas, pero es una historia simple, esto no va a tener cliffhanger, ya vámonos a memear, ¿no? Y de repente es como de que si hay cliffhanger, porque sigue el chiste meta, y me gustó ese cliffhanger, o sea, justo me gusta la burla al tema de las placas negras de Discovery, me gusta que sí te dan información, pero además me gusta que juegan con otra vez te están dando un final que te está diciendo ahí hay cabitos sueltos, ¿no? Entonces también me gusta esto de que vamos a ver a la sección 31, que además tengo entendido, todavía no he llegado a las partes de Deep Space Nine de la sección 31, pero tengo entendido que cronológicamente en orden, en después de Deep Space Nine es cuando se deja de saber de la sección 31, ¿no? La sección 31 es un desmadre. Porque de verdad sí, nunca existió, hasta de pronto apareció en Deep Space Nine y de pronto lo usaron hasta en Enterprise, ya lo usaron en Discovery, etcétera. O sea, se supone que entonces la sección 31 ha estado desde la formación de la Federación, lo cual es, yeah, right. Y y sí se supone que gracias a movimientos de Deep Space Nine se cierra, pero se supone que eso es lo que les dicen oficialmente, porque en teoría la sección 31 nunca existió. Guiño, guiño. Bueno, y nada más para terminar, me gustó mucho lo de Boimler con Sulu, ya se me estaba olvidando, pero está bien bonito el momento, o sea, me gusta justo la alusión a Generations, me gusta como ciertas pullas que también, pues, no está Shatner, pero pues afortunadamente nos queda también Sulu, entonces pues también, y además creo que sí es un diálogo muy emotivo, o sea, como que hablan de la amistad que los personajes tenían, pero también hay momentitos que se pueden sentir como fuera de la diégesis, como eso de he visto muchos amigos morir y lo que te puedo decir es que pues no los pierdas, entonces sí como que se me hizo muy bonita la conversación desde Sulu, y además me dio ternura, risa todo lo que pasa con el caballo, como de alimenta al caballito y después como de ya me hartaste, caballo, muérdelo. Es muy chistoso, y jugar con la obsesión de caballo, con los caballos de Shatner es muy divertido, que por ahí también, algo que decía María, que ya se le hizo muy chistoso, que cuando llega Boimler y ve a Sulu, dice, ¡ay, aún mejor! Lo cual muchos están considerando que es una burla a Shatner, después de que Shatner hace un par de meses saliera a decir que si Roddenberry viera el Trek nuevo se estaría retorciendo en su tumba. Declaración que yo la neta es que no sé el contexto, porque también sé que el hombre ya había dicho antes que estaba muy bien lo nuevo que hicieron, Pero estamos hablando de un sujeto de 90 años, o sea, miren, tómenlo con dos pincitas, el hombre ya, pues ya, creo que contiene 90 años y tiene cierto derecho de decir cosas sin pensarlo. Sí, pero en todo caso... Además dicen que regresó cambiado desde la expedición con Jeff Bezos, entonces... Pues, exacto, porque Jeff Bezos es del mal y te absorbe el alma. Sí, ¿quién sabe cada paquete de Amazon que reciben ustedes tiene un dispositivo especial que nos roba un poquito de alma y se la da a Jeff Bezos. Sépanlo todo. Pero si están recibiendo paquetitos de Amazon, o si tienen ustedes una membresía de Amazon Prime, recuerden que la pueden ligar a su cuenta de Twitch y recuperarán su alma. Recuperan su alma si se suscriben de forma gratuita con su cuenta de Prime a la cuenta de Twitch de La Covacha, que es tal cual, twitch.tv/ La Covacha MX. Así canal en el, por cierto, no se transmite Kobayashi Maru, pero pueden hacer eso con su, sí. Prime, por ejemplo, o pueden ir a buscar las wishlists de mis compañeros en sus respectivas cuentas, porque de vez en cuando las publicamos ahí, pueden mandarles un regalito a todos, porque yo fui lo suficientemente afortunado y mis queridos cobachos me llenaron de regalos para mi cumpleaños la semana pasada y estoy infinitamente agradecido por ello, aunque Bezos me está robando el alma con cada paquete que recibo, pero ¿sabes qué? Es un buen precio a pagar, la verdad. Sí, sí, yo nomás digo, saquen su cuenta de Twitch, líguenla y luego líguenla a su Prime y suscríbanse a La Covacha. Nos mandan $1 o $2 más o menos, o sea, no es mucho, pero entre varios se hace la ronchita. Es correcto, además, recuerden, muchachos, justo antes de entrar a este programa, Axel y yo estábamos planeando empezar a hacer excursiones covachas a cosas así como la Feria del Mole, o la Feria del Tamal y el Atole, o la Feria de la Torta, y esas cosas no se pagan solas, muchachos. Entonces apoyen a La Covacha para que patrocinen esos viajes y podamos reportarles a ustedes desde esos lugares deliciosos, con todo lo que tiene. Nos dice el buen Isaías Secundino. ¿Mandé? Así apoyen a que surja Kovachev. Kovachev, exactamente. Nos dice Isaías Secundino que toda esa resolución de los de Bomlin le encantó. Además, se agarró a golpes a un dios. Recuerden, ataquen y destruyen a Dios. Yo no puedo estar más de acuerdo, querido Isaías Secundino. Te mando un aplauso por esa opinión, por eso ya se me cuecen las leguminosas cotiledóneas de que empiece la siguiente temporada de His Dark Materials, porque quiero ver cómo van a resolver el tercer libro, que es un desmadre, la verdad, y todavía no llegamos ni a la mitad del segundo en la serie, entonces quiero ver qué diablos van a hacer con His Dark Materials. María nos dice que la primera vez que vimos a la sección 31 es en Deep Space Nine, es muy correcto. También nos dice que le dio risa el Delta Negro. Sí, fue un muy buen chiste. Y también nos dice que ya vamos por la quincea temporada de la sección 31, porque desde la segunda temporada de Discovery está el chisme de que se iban a desarrollar Strange New World. De hecho, antes incluso de que se hablara de Strange New World, se hablaba ya de una serie de la sección 31 donde iban a estar este personaje que salió, el Klingon disfrazado. No puede ser que se me dice, además era de mis personajes favoritos en Discovery. Y la emperadora Yo-Yo. Pero sí. Oye, también que además, dice que... perdón, el actor de Everything Everywhere All at Once, o sea, triunfó a la película y luego Disney lo llamó a proyecto. O sea, lo vamos a tener en Loki. Y es como de Paramount, ponte las pilas, o sea, tienes a Michelle Yo, ya saca, anuncia algo con la serie de la sección 31. Michelle Yo, chiquita, mi amor, te adoro. Queremos más de la emperadora Yo-Yo. Yo quiero más de Michelle Yo en donde me la pongan, mano. Es que esa mujer es espectacular. Váyanse a buscar las películas que llegó a hacer con Jackie Chan en Hong Kong. Esa mujer es... ¡Ay, qué barbaridad! Nos dice Isaías Segundino que Bezos no le puede quitar el alma si nunca tuvo alma. Ese es tu secreto, Isaías. Oye, a mí parte de lo que me gustó de este episodio, lo mencionaba hace ratito, es justamente ese enfrentamiento de Boimler con la montaña. Que es la montaña que básicamente le empieza a soltar así de... la vida es como un río, y si no así, o sea, puros pensamientos filosóficos de cóctel, o sea, de esos de más clichés que los que los que vi salen en las galletitas de la fortuna chinas. De atrás de calendario. Sí, que no sé ustedes, pero yo cuando tenía 15 años me compraba el sopa de caldo para el alma y frases de no sé qué madres, frases de papá a sus hijos, y me sentía bien filosófico yo. Padre pobre, padre rico. Todas estas chingaderas. Entonces me dio mucha risa. Se robó tu queso. La verdad, como eran puras de esas, a mí sí me dio mucha, mucha risa, porque creo que he escuchado por lo menos una de esas, segurito. Por supuesto. Ese momento bonito de la vida donde lees al maestro Paulo Coelho con un buen vino de Tetra Pak. Exacto, es muy correcto, ¿Sabían que hay una aplicación en redes para hacer frases estilo Deepak Chopra? Es un generador de frases de Deepak Chopra. Entras a la página y le pones generar y te da frases estilo Deepak Chopra, y te juro que los puedes imaginar en uno de sus libros sin ningún problema. Adoro esa aplicación. Además, creo que también hay una de Jodorowsky, por cierto. Pero no me extrañaría. De hecho, deberíamos encontrar, también debe haber una de Arjuna. Debería de haber una de Arjuna. Y si sí, no hay que no? hacerlo, y si no hay que hacerlo. Por supuesto, sí, cómo no. Porque no, si no. Ajá. Porque si no me quieres, ¿cómo era? Que si nos gritan podemos. Ajá, exacto. No, pero ¿cuál era el de mujeres? Que si no nos dicen podemos, si no podemos no existe, sí, sí, y si no existe lo inventamos. Sí. Ustedes, mujeres. Qué belleza. ¿Te acordaste que yo? Pero sí, sí, cómo no. Yo me acuerdo de la última parte, no recuerdo cómo empezaba. Mira, no juzgar corresponde a los fronteras intrínsecas. De hecho, ya encontré el generador, ahorita lo voy a compartir en el Facebook de La Covacha, que de hecho estamos tuiteando desde la cuenta alterna de Twitter, que es MX La Covacha, porque recuerden que ahí es donde llevamos a cabo. Ah, no me fijé, eso lo compartió Axel. Ah, ok. The Mind Explores Objective External Reality. Sí, sí te la creo. Totalmente, está en uno de sus libros de realidad cuántica. Dice Isaías Secundino que sí, eso de las frases cursis se le hizo genial, solo le faltó que estuvieran en una foto mal editada en blanco y negro en alguna publicación de Facebook o en una foto de mujer con poca ropa, porque nunca falta. O un Joker en blanco y negro. Ah, exacto, sí, cómo no, porque vivimos en una sociedad, Valentín. Sí. Así es, pues ese fue el octavo episodio de la tercera temporada de Lower Decks. Ya me recuerda a mi queridísima María, que se llama Ash Tyler, el agente Klingon infiltrado que salió en Discovery y con el cual supuestamente iban a hacer la serie de la sección 31 con Jojo, y que de nuevo esa serie ha estado en desarrollo desde que empezó Star Trek, y pues naranjas agrias. Yo la neta es que lo agradezco, porque a mí la sección 31 no me gusta, a pesar de que Deep Space Nine es mi serie favorita, dependiendo del día, porque puede ser una serie original, no sé. Pero sí, la sección 31 nunca me gustó. Y si ellos dicen que de vez en mes te haces artista dejando un cuadro impresionista debajo del edredón, el poeta llamado Arjona. Ah, cabrón, de esa no me acuerdo. Pero mira, pero suena, fíjate. Suena. Después de los pingüinos sí, en la cama, sí, ya. No te voy a decir que lo perdimos, porque siendo honestos, jamás lo tuvimos. Ay, güey, para que veas que también me salen las frases de Arjona sin de generador. Porque nunca lo tuvimos, qué bárbaro. Sí, sí. 2022, jamás, Valentín García. Jamás lo tuvimos porque nunca lo tuvimos. ¿Qué? Jamás lo perdimos porque nunca lo tuvimos. Pero cuando qué bello. Yo lo sé. Pero cuando sacó esta jalada de vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que me provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por ese beso escurridizo que busca boca y encuentro el piso. ¡Ay, güey! De pronto me pareció estar escuchando a Mariano Osorio en este programa, no sé por qué. Yo intenté un poco de Paco Stanley, pero exacto. Jamás le voy a llegar a Paco. De aquí a los CDs como Paco Stanley, Valentín García. ¡Kis! ¡Gallinazo! Y Axel, ¡güey! Tirando la coca. No se me caigan las cosas ilegales, por favor. Bolsillo con es botón, correcto. Por favor, de cierre. Por favor. Uy, creo que nunca había leído la letra de Pingüinos en la Cama, está bien mamón. ¡Qué bárbaro! Nos dice, si es una canción de Arjona, es la cosa más awkward que jamás he escrito, es muy probable. Psicoró también, María nos dice que cree que no quieren hacer la sección 31 porque es muy oscura, puede ser, depende de cómo lo vayan a hacer. Nos dice que cómo les cuesta a los fans de Star Trek que exista una organización maligna que protege a la Federación. Pues es que en realidad no es maligna, no más. Pues es que más son medio pendejos. Esa es la parte ojeta. En realidad, cuando ve los episodios y dices, está, o sea, sí, está medio pendejo. No sé. A mí sí me da resquemor, la verdad. A mí me llama la atención porque creo que, o sea, pues es la CIA de la flota. Y cuando lees la historia de la CIA, también han hecho cosas inútiles que les han jugado en contra. O sea, todos los horrores del MK Ultra, esa vez que le pusieron micrófonos a gatos, todos sus planes de matar a Fidel Castro, todos nos enteramos porque le salió horriblemente mal. Entonces, igual puede ser una buena sátira. Si lo hacen así, me sonaría bien. Pero es que sí, o sea, a mí en general... Mi grave problema es que sí, la sección 31 no cabe en un universo como el de Star Trek y me parece complicado, porque es que de verdad, incluso los episodios donde sale, se sienten muy forzados, porque lo que en realidad terminan queriendo hacer termina siendo una cosa ridícula que no funciona, pero es este rollo de ustedes viven en el paraíso porque nosotros los cuidamos más, y pero bueno, esa sería la idea. Si bien es cierto que no tenemos agentes temporales, siendo que obligamos a nuestro querido Valentín García a chutarse 13 episodios de Lower Decks que no tenía pensado ver y tuvo que poner en pausa su maratón de Ángel. Cuéntanos, ¿qué te parecieron esos 13 episodios que hicimos? Me gustaron mucho, sobre todo el de Crisis Point. Me lateó bastante como Mariner en su testarudez termina teniendo una mejor sesión de terapia a partir de matar a todo el mundo. su ira asesina logró darle un poquito de sentido a lo que estaba sintiendo la mujer. Entonces esa parte me gustó muchísimo ese episodio, y luego también me tocó ver el de, y el otro que también me gustó, el del clon. Perdón. El del duplicado. El del duplicado de Boimler, sí. Digo que eso es el remate del episodio. En general me gustó ver a Boimler, la Titán, y cómo su idealismo básicamente contagia a otros que ya eran más cínicos, que ya eran más tiempo en la flota. Eso me gustó mucho. O sea, realmente fue bonito ver que a Boimler le fuera bien en la otra nave. Entonces, el chiste de que a fin de cuentas no se quedó porque por una pendejada. Que básicamente... Y lo regresaron a Alférez. Son culeros. que lo que entiendo, esto mismo le pasó a Riker. Sí, señor. Entonces es trama pues de otra serie, entonces pues eso se me hizo así como gracioso. Digo, me imagino que toda parte si hubiera tenido la referencia original me hubiera dado más risa, pero me dio bastante risa. De hecho sí, se me hizo bastante babosón porque sí te mencionan lo que pasó, lo que le pasó a Riker. Entonces era como que ok, entonces esto sí sucedió y ya nada más lo utilizaron como pretexto para regresarnos al status quo, ¿no? Que fue, sí, claro. Que para mí sí fue medio triste el desenlace del episodio de esta semana, porque fue así como que, o sea, sí, the plot thickens, pero no sé, me hubiera gustado ver un poquito a William Boimler en la otra nave un poquito más. Hay cosas que me gustaron mucho, el rollo de que de pronto resulta que la Titania es mucho más estresante para Boimler. O sea, él que quería una vida excitante y decir, ya basta, ya no quiero dispararle a las naves, estoy harto. Sí, no, tiene su encanto. Y de hecho, esos dos en particular fueron los que me gustaron. El primer episodio de la segunda, ahorita ni me estoy acordando bien de qué trata. Es cuando lo secuestran en el planeta de cristales porque se equivocaron. Donde convierten en peluchito ese es el mismo, es el segundo. Ah, sí, convierten en peluchito al pobre agente de seguridad nuevo. Ese peluche está bien precioso. Sí, está bien chido. Deberían sacarlo, sí. Seguro está, güey. Está bien bonito, güey. Seguramente alguien en Etsy ya lo hizo, ojalá. Y ese momentito donde al nuevo güey que apenas estaba logrando integrarse al equipo, es como, pues vete porque ya regresó Boimler, tú no eres parte de nosotros. Sí, sácate. Y comen elote, güey. Está bien, comen elote con mayonesita. Es un gran futuro, es un gran futuro. Gran futuro, sí, señor. Nada más le faltó quesito y chile. Que se le cae en el cuello y lo confunden con que, ay, mira, ya te volvieron a ascender. A teniente. No, es un granito de elote. Muy, muy bueno. No, el primero es cuando los encierran y Ransom se está peleando. No es cierto, el primero de la segunda es cuando Ransom obtiene poderes sobrenaturales. Ah, sí, que sí. Se pone incluso a... Se vuelve Dios. Está bien pendejo. ese no me encantó tanto, pero qué bueno que a ti sí. Ah, yo sí fui muy fan. O sea, ya que me mencionen a Gary Mitchell en un episodio, yo lo tengo que amar. Lo tengo que amar. Sí, yo de ese episodio amo la introducción. O sea, ese momento de Miner en la holocubierta también me parece una. Y de nuevo, la holocubierta, como en donde uno saca sus cosas, pero aquí Miner también usándola como máquina de ejercicio. O sea, es como de, hoy es día de pierna. Sí. No, en general Lower Decks me pareció una experiencia bastante divertida. Y realmente todavía faltan 2 episodios, no seas así, no te estés despidiendo. No, y todavía me faltan 8 episodios de la segunda y como 3 de la primera. Ya. Güey, en la segunda temporada y es güey, lo curioso de esta güey, regresó de esta serie. Y me rompió el corazón. Pero qué bonito episodio. Regresó. Pues está hermoso el episodio, no importa. Bellísimo, lo amé. En general, la quinta de Ángel me parece espectacular. A mí no me ha encantado y justamente es por la falta de Cordelia. O sea, este episodio, cuando lo vi, bueno, luego les platicamos bien, pero sí, este episodio, cuando regresa Cordelia y regresa la dinámica y ese... Y yo esperaba que... Yo sabía que no estaba toda la temporada, pero esperaba que estuviera 2 o 3 episodios y fue como que... ¡Ah! Fue muy rápido, me la quitaron demasiado rápido. ¿Tú cuántas temporadas? ¿Cuál rápido? Y no, lo tuviste no. en 3 de Buffy, o sea... Pero no es la misma Cordelia. La Cordelia de la segunda y la tercera temporada es la Cordelia. Sí. Pero sí, ¿en cuál vas? ¿Te acuerdas de qué número es? El 14. ¿Ya pasaste a Hole in the World? ¿Cuál es el del submarino? No, ¿verdad? No, yo creo que no, porque no ubiqué la referencia. Así se llama. ¿Es a Hole in the World? No, pero ya llegaremos a hablar de Ángel en otro momento. Porque voy a chingar a Valentín para que, así como este miércoles vamos a tener un especial de Buffy en La Covacha, me dé un especial de Ángel para poder venir a gusto y, de ser posible, uno de Firefly y uno de Dr. Horrible. Señalo. ¿Por qué? Belleza. Y sí, según él, por cierto que ya no volvimos a ver al que iba a ser el reemplazo de Boimler, pues no viste que lo corrieron en ese episodio. Pero así. Ya llegó Boimler, vale, chingando. Porque aparte del cuate me da toda madre así como que, ay, sí, te vas a unir a nosotros, y lo, no, tú eres el que te vas. Se mamaron un poquito. Y sí, según él dice que ese primer capítulo de Ransom es súper gracioso, pero soy fan de los Himbos, como no me iba a gustar. A mí me encanta ese episodio. El chalán de Ransom siempre me cae muy bien. ¡No! Y sus celos, María... que está celosísimo de Mariner, entonces sus issues con la capitana. María nos dice que qué opinamos de Ransom. A mí me encanta como personaje, la neta. Me parece espectacular. O sea, yo sé que todo el mundo se obsesiona con que se ve mamón, pero es un sujeto honesto, es un sujeto bien directo, es un sujeto que además sí da la vida por su tripulación, y es un epítome kirkiano durísimo en ese episodio en el que los encierran a él y a Mariner y sale, le clava una lanza en el pie a Mariner para que no salga a pelear y él sale, lo primero que es quitarse el uniforme y empezar a pelear. Lo pude amar a Ransom, a mí me cae muy bien Ransom. Quedarán, me caen muy bien todos, es raro en una serie. Quizá con la excepción del Perico es el único que tal vez no. Mr. Max ya está por aquí y nos dice que no era el de Chick Flicks el miércoles. A ver, Valentín, explícate. No, el de Chick Flicks es el miércoles 19, no, 26. El miércoles 26 es este episodio especial de Chick Flicks con todas las covachas, o al menos las que se vayan a reunir, por lo menos creo que van Biscochán, Señorita Melón, Sofi y Vanessa. Si María puede, ojalá se pueda sumar. Ya sabes, María. A lo mejor está, nada más yo no sé. Sí, o sea, tienen su grupito de chat de puras chicas. De pura covacha, donde no somos bien recibidos, como en los temas de los que me interesa hablar y se los dan a ellas, por ejemplo. Chick-flicks, ¿verdad? Hay gente que los pide antes. A mí también me dolió porque sí le dije a Vanessa, oye, pero ¿qué pedo? O sea, yo quiero hablar de eso. Exacto. Pues sí, pero no. Así me dijo. ¿Y mi rant de 10 cosas que odio de ti, ¿dónde va a quedar? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja tú. Cuando Harry conoció a Sally. Cuando Harry. Ay, vida mía. Sí, que además acaban de subir un meme buenísimo de Mariner con Harry conoció a Sally, que este, no tiene cuento loco. Ah, ese no lo he visto. Hay que conseguirlo, a ver si lo encuentras y nos lo muestras, querísimo. Axel, vamos. También nos dice María que ese capítulo es de El Tiempo de Respaldo. Es genial, sí. Es cierto, es El Tiempo de Respaldo. Donde no pueden tener buffer time porque la capitana dice, no podemos tener buffer. Y se arma todo un desmadre. Y es muy genial. También nos dice María que ama cuando la capitana dice, las religiones y la humanidad nunca nos llevamos bien. Y me parece muy cierto, muy sano y muy on point en la filosofía de Star Trek. También Mr. Mike nos dice que silénciame de Twitter, se los advierto. ¿Por qué, querido Mr. Max? Jamás. Seguramente se va a poner a soltar spoilers. Y cuando corres cobachos te silenciamos, querido Mr. Max. ¿Por qué vamos a silenciarte ahora? Porque va a soltar spoilers de Game of Thrones. Ah, y cámara, Mr. Max, cámara. Mira, pero no, afortunadamente. Con que no me etiqueten. Exacto. No sé, yo a estas horas sé que ya no entro a Twitter hasta que no vea House of the Dragon, porque ya los conozco a ti y a otros cobaches y cobachas que miren. Porque además saben que hay cobachos en programa, malditos. O sea, no es como que me esté rascando yo el ombligo y no quiera ver House of the Dragon. Estoy en transmisión, señores. Pero cámara, y lo vaya. Saben. Exacto, pues tienen que saberlo, son cobaches y cobachas. También nos dice María que hablando de Ángel, odia al mamón de Connor. Todos odiamos. Yo también. Todos odiamos. Qué bueno. Es lo peor que le pudo pasar al Buffyverse a Connor. Pero mira, también qué bueno que dura poco. Es correcto. También nos dice Mr. Max que espera que hablen de las mejores décadas de Forgetting Sarah Marshall. A mí no me gusta mucho. Tiene a Kristen Bell, que siempre es ventaja, y a Mila Kunis, que también, pero... Sí. Esa se me hizo divertidita. Sí, a mí también. Lo único que... Sí, o sea, está divertida, pero no me parece así maravillosa. Lo único que sí, me gusta de esa película es que daría bastante buen dinero por ver el musical de Muppets de Drácula. Ah, eso es lo mejor de la película. Sí. Cóbrenme lo que quieran y miren, tomen así. Los cacheteo con billetes por ver el musical de Muppets de Drácula, la neta. Porque además les ayudó el estudio de Jim Henson. Sí, pues es que justo estaban ya en pláticas de hacer la película de los Muppets con este muchacho. Con Jason Masters. Exacto, con Jason Masters, que escribió Forgetting Sarah Marshall y también coescribió la película de los Muppets, que me parece espectacular, la verdad. Sí. Y también sí. Dice Mr. Max que Five Year Engagement y El Rincón de Sam, María nos dice que a ella también le encanta Ransom, ¿verdad? Es que tiene es un personajazo, me cae muy, muy bien Ransom. Mr. Max dice, las canciones de Sarah Marshall son oro. Pues es que es Jason Segel, ¿cómo no van a? O sea, ese muchacho No, Jason Segel. ¿Quién es Jason Segel? No, sí, sí, Jason Segel. Yo dije Jason Marshall por Sarah Marshall. Por Marshall, exacto. No, y aparte porque le hace de Marshall en... ¡Ah, claro! En How I Met Your Mother. Sí, sí, sí, ahí la mezclé. Pero... No, es Jason Segel. Sí, Jason Segel. Ah, un día habría que hacer... ¿Ya hicimos alguna vez un especial de Jim Henson? Creo que valdría la pena hacer uno de los Muppets. Así directamente. No de Jim Henson en general, que su vida y su obra... Y él como persona son absolutamente influyentes en mi vida. Pero hablar de los Muppets, de sus programas, de sus películas, a mí me encantaría. Podría pasarme una hora platicando de los Muppets Toma Nueva York sin ninguno. Compadre, yo que tú no lo diría en voz alta, porque seguramente Vanessa va a decir, ay, ¿qué crees? Vamos a tener programa de cobayas hablando de... De los Muppets, hijo, de los teleñecos, hijo, hijo. Así lo han hecho, porque el de Buffy, yo lo dije, al aire, lo dije, Valentín, es el 25 aniversario de Buffy, vamos a hacer un programa de Buffy. ¿Y qué hicieron? El programa del 25 aniversario de Buffy. Y se dice es que Easy A es la GOAT de las últimas dos décadas, no sé, carnal. ¿La qué? ¿La GOAT? O sea, la mera nota. De las últimas dos décadas, no. No, es no hay otra más que me gusta mucho ECA, no sé si cuenta como chick flick, pero sí me gusta mucho ECA, pero la mejor película de la rom-com de los últimos 20 años es Love Actually. Uf. Sí, es de 2012. Uf. Sí, pero no es que, híjole, para rom-com está muy complicada, ¿eh? O sea, sí entra dentro de chick flick. 2003. La siento complicada, ¿eh? Es rom-com por todas partes, todas son rom-coms. Nada más tienes, creo, dos historias que no llegan a buen fin. Exacto, pero es que no es tanto una rom-com como una exploración de las relaciones. O sea, de nuevo, sí entiendo tu punto, pero a mí me costaría trabajo ponerle en el mismo lugar que, por ejemplo, un Harry Met Sally, She's All That, etcétera. No sé. Incluso claro, la propuesta, por ejemplo. Y si tampoco. Mientras dormías, me parece también espectacular. La propuesta es de esas películas. Mientras dormías la acabo de ver hace poquito, está en Disney Plus. Qué divertida sigue siendo. O sea, es sin sentido, es cliché, es formulaica, es adorable. Sí, sí. O sea, en serio, sí, qué buena película. Fíjate que justo esto que mencionabas, mencionaste la propuesta. ¿A qué es? Está viejo, para la gente que esté en YouTube, que bueno, más bien que nos escuchen podcast, acaba de poner el meme, mi querido Axel de Mariner, que nos contara de Harry Met Sally. Qué belleza, está bien bonito. De hecho, esta de cuando Harry conoce a Sally, ya la vi dos veces este año. Yo esa la veo cada vez que puedo. Está en Prime, ¿no? Prime Video. Gracias, Sí. Que ahorita les tengo una recomendación en Prime, que es también belleza. Dice Mr. Max que Love Actually no está chida. Es la que dice la gente, pero para él no es buena. Híjole, Mr. Max, yo no sé. A mí me encanta Love Actually, solo no sé si la pondría en rom-com. Chick flick sí, rom-com, I don't know. Isaías nos da la razón por qué a Mr. Max no le gusta Love Actually. Porque es para gente que sí tiene corazón. Dice Isaías que él no lo tiene. Pero ya sabemos que tampoco Mr. Max. Es correcto. Ah, dice que About Time es mejor. No sé. Ya estamos yendo a nosotros otro lado, muchachos. Se supone que este programa iba a terminar antes porque no teníamos agentes temporales. Bueno, entonces vamos cerrando. Es correcto. Pues Valentín, por favor. Okay, esos anuncios parroquiales. Pues no tengo mucho más que agregar. A mí, digo, para mí ha sido un experimento divertido. Sí me falta poder ver por ahí algunas, pero es que la verdad estoy ahorita en un... Ya es un maratón frenético porque empecé a ver Ángel junto con Orphan Black, y de plano Orphan Black la dejé a la mitad de la segunda temporada porque me desconcentré en Ángel, que está... A pesar de que la cuarta temporada y la quinta no para mí no han llegado al nivel que llegó en al final de la segunda y mismo de la tercera, es que sí, o sea, como que a partir de, es que todo lo de Angelus, todo lo de Darla, todo eso se hizo bien chingón, Y todavía hasta antes que regrese Connor, o sea, toda esa parte era para mí chingona, y de repente fue como rara, bien, tiene muy buenos capítulos, pero no he tenido otra vez de ver cinco episodios en una noche, sin embargo sí veo por lo menos dos. Entonces, ahorita yo estoy con Ángel, ya me queda ya media temporada, pues ya probablemente pueda darle a Lower Decks en un par de semanitas, si no es que la próxima semana, o sea, esta semana termino Ángel, eso me queda clarísimo, porque al parecer me está valiendo madre ver cualquier otra cosa, pero Lower Decks lo estaba disfrutando mucho, creo que es una serie divertida, y aunque el capítulo de esta semana no fue mi hit, aproveché para ver otros que sí me gustaron. Entonces, adorables, adorables los personajes. ¿Cómo? Adorables son el buen Axel y don Francisco. Muchas gracias, muchachos, por hacer este programa cada domingo y por permitirme andar acá de polizón mientras sean estas series newbie friendly todavía. De mi parte. ¿Todo allí, carnal? No creo. Échatela, sí, échatela, es belleza, ¿eh? Es belleza pura, man. Va a escuchar a Yamila. Ah, sí, cierto, viene Yamil. Sí, no, pero se me hace que ni siquiera voy a estar por lo menos 3 semanas de esas, entonces. No, pues es que ya se acaba House of the Dragon y ya, la Isaac tiranía regresa, ¿no? No, saludos, Isaac. No, de hecho, yo creo que también ya con Isaac estamos por cerrar temporada. Hoy terminamos de grabar, hoy grabamos el tercer especial de Spider-Man, que está dedicado a la última cacería de Kraven. La próxima semana grabamos uno de Black Panther, de Ta-Nehisi Coates, y cerramos con el cuarto episodio de Spider-Man para celebrar los 60 años, y yo creo que ya, o sea, yo cierro octubre y ya dejamos de grabar Green Arrow, yo creo hasta entrando el próximo año. Entonces, pero, pues ya veremos si me puedo descolgar por aquí para Prodigy, ya veremos. Yo la neta sí te la recomiendo, creo que la vas a disfrutar mucho, y sobre todo eso, es bien newbie friendly y tiene unos episodios espectaculares. Ya veremos. Dame chance, ya vi dos series este año de Star Trek. Ya más de lo que vi, ya no pidas más de mí. He visto más Star Trek este año que lo que he visto en toda mi vida. Entonces, vamos con calma. Mr. Max ya anda sacando, acá quiere violar el muchacho, se despertó con ganas de sangre, dice que Encanted es una rom-com mejor que Love Actually, y no me pongas a competir. Enchanted es una belleza, pero no sé si... No sé. Son dos animales distintos, los dos los amo. Encantada, es una chulada, ya quiero ver la segunda, se estrena ahora a finales de noviembre. De mi parte, va siendo todo. Recuerden que ya está ahorita disponible el New Nautas dedicado a Batman, la espada de Azrael, y por ahí anda también ya el episodio de los comiquitos de la semana, donde Axel y un servidor estuvimos platicando este pasado viernes, y estaremos ahí tentativamente la próxima semana, a ver si ahora sí me termino Once and Future y les doy mi opinión, porque solamente Axel fue el que llegó al final de la serie, y pues yo debería leerlo, a mí me gustó. Ahí la llevaba. Necesito hablarlo. Entonces la próxima semana lo andaremos platicando ahí con spoilers para que la gente también tenga tiempo de terminar. Bueno, no es cierto, ya veremos. El próximo miércoles, si todo sale bien y definimos horario, tendremos este especial de Buffy la Casa de Vampiros. Y ya no tenemos Covacharla de She-Hulk. Pero miren, qué chulada de serie fue. Y me peleo con quien quieran para defenderla. Mi nombre, Fabián García. Y pues espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos vemos aquí en la Covacha. Excelentísimo, mi queridísimo Valentín. Axel, por favor, mi querido primer oficial de la USS Covacha, despide. Ay, pues ya saben, siempre es un gusto estar con todos ustedes, tanto con el almirante y el capitán. También se extrañó a Isidro y a María, pero pues ahí siempre luego hay complicaciones, o cositas que hacer. Yo pues por poco y no llego para andar comiendo mole, entonces pues así pasa la vida, ¿no? Pero pues ya saben, siempre es un gusto estar platicando de Star Trek, y también pues en particular con los que nos ven, ¿no? Con Mr. Max, con Isaías, con María, con bueno, ahorita no estuvo Amia con Javier Saurio, el buen Félix, que creo que ahorita no se manifestó en el chat, pero que también siempre está al pendiente de los programas covachos. Entonces, pues ya saben, y a lo mejor a quien estuvo ahí en silencio, sin escribir en el chat, pues a todos se les escribe un montón. Siempre es un gusto estar platicando de Star Trek. Y pues nada, me pueden seguir en mis redes sociales, en Axel Alonso, ahí seguimos la platiquita. Y pues yo creo que esta semana, pues estoy hasta los cómics de la semana, entonces nos vemos el viernesillo, y pues también esperamos vernos el domingo. Entonces pues ahí estaremos platicando lo que venga de Star Trek, y pues ahí abrazo enorme, María, y pues ya saben, ahí estamos en comunicación. Perfectísimo, sí, abrazos, María. Y como bien comentaste, lamentablemente en este programa, pues bueno, María pudo estar con nosotros a través del chat, pero lamentablemente el teniente Isidro Rodríguez no pudo acompañarnos, pero le mandamos un enorme abrazo, un saludo y muchísimas gracias también por ser parte de este programa. Por supuesto, muchísimas gracias a Valentín García, tanto por el espacio como por el tiempo para ver cosas que no le gustan y le interesan y estar aquí con nosotros echando el cotorreo. Y también, por supuesto, a mi queridísimo Axel, que siempre está aquí al pie del cañón echándonos la mano con los controles, y que gracias a él tuvimos este programa, porque si no lo dice él, Valentín no me pela nunca y no tendríamos el programa de Star Trek en la Covacha. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por todo su tiempo, por todo su espacio, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañaron, a María, al buen Mr. Max, al buen Isaías, a Javier Saurio, y por supuesto a todos los que nos escuchan y nos comentan posteriormente, y sobre todo a quienes también nos escuchan en podcast, a quienes les encargamos y les pedimos encarecidamente que si les están gustando los programas covachos, por favor le den 5 estrellitas o manita arriba o lo que sea en su plataforma de podcast, porque es bastante necesario. Lo mismo en este canal de YouTube o en Facebook, por favor denos like, compártanos con sus amigos para que más gente esté con nosotros y también vaya entrando a este maravilloso mundo de Star Trek. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que en este canal covacho, incluyendo el Twitch en el que no somos bienvenidos, recuerden que hay programas toda la semana. El lunes, día de mañana, tendrán la Covacha Anime con la Vernictadura, que pues ahí siguen dándole durísimo a los animes. El martes está tanto la covacharla de House of Dragon, que ya será la última, porque justamente todos los demás covachos están viendo el episodio de estar aquí, y por eso nos los spoilean bien gachos. Entonces, el martes estará la última covacharla de House of Dragon, y también después en la nochita estará el Noticias Gamers con el buen Sky Waco y el buen Jorge González. El miércoles, si todo va bien y nos iluminan los dioses, tendremos un programa especial de Buffy por su 25 aniversario, en el cual la neta estoy muy emocionado porque me interesa muchísimo despotricar de todo lo que amo a Buffy the Vampire Slayer. Entonces, por favor, acompáñenos ahí. El jueves ya no hay como charla de She-Hulk, entonces a ver con qué se suple, porque seguro alguien va a decir, ay, yo quiero hacer esto, y toma la barbón, va a tener su espacio, porque así son las cosas en este canal. El viernes estará la covacharla de Andor, de Star Wars Andor, que la neta es que está súper bien. Este viernes no pude estar presente, pero el episodio me pareció maravilloso. En general, la serie me está gustando muchísimo. Creo que es lo mejor que se ha hecho de Star Wars desde Rogue One. Y Rogue One era lo mejor que se ha hecho de Star Wars like never. Entonces, ahí les puedo ir diciendo en qué lugar tengo Andor ahorita, porque me parece maravillosa la serie. El de Andor se pasó el jueves, ¿no? Ah, yo ya no supe cómo estuvo esa movida. Entonces, avísenme, ponga aquí el meme. Sí, es cierto. Perdón. Entonces, bueno, ya hay covacharla de Andor los jueves, ya no es los viernes. Y los viernes siguen, por supuesto, los cómics de la semana, los cuales no puedo participar en un buen rato, pero siempre están ahí al pie del cañón, mi queridísimo Valentín, mi queridísimo Axel, y el buen Bernie, que la neta es que se rifan todas las semanas leyendo cómics, y el buen Bernie ahí haciendo listados y todo. La neta es que bien coqueto el Bernie. Muchísimas gracias por todo su trabajo, su labor, y por supuesto a Axel de Valentín, porque la llevan como campeones, la neta. Isaías Secundino nos dice que wow, ya todo el año de Star Trek. Así es, muchacho. Yo le dije a Valentín que si íbamos a tener este programa iba a estar peleagudo, porque son 5 series, las 5 series tienen 10 episodios cada uno, lo cual les asegura 50 semanas de Star Trek al año. Entonces, ya sabrán cómo está. Mr. Max también nos dice que ha visto 2 series muy divertidas, que bueno, Mr. Max, ojalá veas más, porque la neta es que Star Trek vale muchísimo la pena. Y se nos dice, ah sí, por cierto, le dijeron que en la covacharla de Rings of Power, que reclamará aquí la falta de programas de terror. Pues, ¿se puede organizar algo? Ahí, dile a Valentín. Probablemente Se suponía que iba a haber un programa de Werewolf by Night el día de ayer. Yo me quedé como novia de pueblo hasta la madrugada esperando un mensaje de ya vamos a salir al aire. Yo acá vestidito, arregladito, hasta me había pintado como Gael García y... Claro que no, seguramente estabas dormido. Qué fe es que no le crean a uno sus sacrificios por estos programas. Y yo aquí esperando el programa de Werewolf by Night, que la neta es que está bien buenazo, vayan a verlo en Disney Plus, la neta es a mí me gustó muchísimo Werewolf by Night. Y les quiero dejar con una recomendación, porque de estas adaptaciones de cómic que rara vez se hablan, ahí ahorita lo acaban de subir a Amazon Prime Video, está la película de Josie and the Pussycats de finales de los 90, con ¿Mande? Rachel Lee Cook, ¿no es? Ándale, con Rachel Lee Cook. Y con un montón de actores, actrices. Es la neta es que está muy buena esa película, yo la adoro. Sé que es un humor que tienes que entrar al chiste porque es muy... Es fársica. Muy. ¿Mandé? Ah, Tara Reid y Rosario Dawson. No me acordaba, no mames. Exactamente. Es bien tongue in cheek, es muy meta, tiene un montón de metacomentarios y de metahumor. Pero yo la amo por lo mismo, me parece brillante la película, me parece encantadora la película, y las canciones que aparecen en esa película de Josie and the Pussycats son enormes canciones de pop guitarrero. La neta es que vale muchísimo la pena verla, yo la neta es que me divertí mucho cuando la vi, y la veo muy seguido, porque ahí tengo, incluso me llegué a conseguir la edición especial en DVD, porque me gusta, y los extras también completos, pero les recomiendo que la vayan a ver, y ojalá les guste también. Y pues eso sería todo, muchachos. Nosotros aquí paramos este viaje. La USS Covacha llega a puerto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá se hayan divertido tanto como nosotros. Y sobre todo recuerden que viva la Feria del Mole, mano. Y pues chicos, muchas gracias por todo. Live long and prosper.